Hola, soy Elcita. Y yo soy Archer HN. Y somos del staff de Anime Comics y Games HN. Y les traemos una nueva sección llamada Podcast.